Bendito y alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una bendición. Esta mañana fue algo maravilloso estar con el primer pueblo de Dios lavado con la sangre del Cordero. Y como si en esta mañana allá pues estamos todavía, bueno, yo creo que todavía está de mañana un poco, ¿verdad? Porque aunque ahorita ya son en África, ya van a ser las 7 de la noche. Pero aquí estamos un poco de mañana, allá decimos en la mañana, en Bambará, Oni Sogoma. ¿Lo pueden decir? Oni Sogoma. Eso es buenos días. Y luego Dios les bendiga, en Bambará es Alaka Dubayé. Eso es Dios les bendiga. Y bueno, por estos años que hemos estado, hermanos, pues tuvimos que aprender tres idiomas, el soninké, el bambará y el francés. Cada vez que salimos de África, pues siempre mi esposa dice, cuando yo llego a América Latina, me siento en el reino de los cielos. Yo creo que aquí yo estoy en el reino, estamos en el reino de los cielos. Porque en África, hermanos, el clima llega a 52 grados centígrados. Usted puede, hermanos, del agua que sale del tubo, puede hacer café. Ahí estamos en ese lugar, según las hermanos, dicen que es el centro más caliente del mundo. Cuando llegamos en el año 1997, nos dijeron que esas son las oficinas del infierno. Pero ahí estamos predicando el Evangelio, alabado Dios. Ahí estamos llevando esa palabra bendita, porque cuando estamos dispuestos a servir al Señor, no importa donde vayamos, pero lo importante es que Cristo vaya con nosotros. Eso es lo importante, que Cristo vaya con nosotros. Muy bien. La palabra que tengo para este momento se titula Arca de Dios. Eso es el mensaje que voy a compartir en esta hora. Arca, o sea, una arca de Dios. ¿Por qué se hizo una arca de Dios en el Viejo Testamento? Alabado Dios. Déjenme tener unas pequeñas palabras de oración, para que sea el Espíritu Santo tomando control en esta hora. Pero quiero, antes de predicar, yo sé que en las alabanzas nosotros levantamos las manos al cielo, ¿y por qué no hacemos una pequeña oración y explicarle el por qué va a levantar las manos al cielo? Son tres cosas. Número uno, cuando usted levanta las manos al cielo es que está diciendo que se va para el cielo. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo? El que no las levanta va para abajo. Cuando usted levanta las manos al cielo, se declara en victoria. Aleluya. Moisés estaba levantando las manos y el pueblo enemigo era vencido. Y las fuerzas demoníacas que quieran operar en esta hora, no van ellas, hermanos, a hacer nada, porque hay un pueblo que levanta las manos en victoria. Y como número tres, cuando usted levanta las manos al cielo, hermanos, es porque sus manos están santificadas por la sangre del Cordero. Levantemos las manos. Padre, levanto mis manos, Señor, con este pueblo hermoso, lavado con tu sangre preciosa. Los declaramos en victoria. Declaramos que vamos al cielo, Padre amado. Y ahora, Espíritu Santo, Padre, después de alabarte y glorificarte, nos preparamos para que nos bendigas con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Permítame darle esta parte introductoria, porque muchas personas que han entrado al cristianismo han pensado que el ser cristiano es algo como sin valor. Pero óigame, el llegar a Cristo Jesús es algo grande. El llegar a Cristo Jesús es algo grande, hermanos. Ahora, vea esta palabra que voy a compartir acá, porque Dios me la dio antes que nos fuéramos al África. En el año 1996, y saber la importancia, lo que somos como iglesia, donde directamente, además de ser luz al mundo, somos luz a las naciones también. Y déjenme decirle, si usted no lo mira con sus ojos espirituales, yo puedo decirle en esta mañana que con ojos espirituales, aquí está saliendo una columna grande de fuego de la luz poderosa y está trepando hacia el cielo, pasa ese techo y se alumbra, hermano, porque hay un montón de antorchas acá que están alumbrando. Alabado Dios. Entonces vea esto. La Biblia dice que en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 10, que Dios le dijo a Moisés, quiero que me hagas una arca de acacia. La acacia era la mejor madera más fina desde ese entonces. Entonces, siempre Dios, hermanos, quiso habitar en una madera muy fina. Entonces, Dios quiere habitar también en maderas finas, que no le entra la polilla, no le entra el comején. Maderas finas que están ahí porque usted es un templo del Espíritu Santo. Y vea esto, dice madera de acacia. Esta arca de Dios estuvo todo el tiempo en el desierto. Comenzaron los jueces, comenzaron los primeros reyes como el rey Saúl. Pero después de esto, la caída de este rey hizo que los filisteos se llevaran el arca de Dios. Cuando David vino a traer el arca de Dios, dice la Biblia, acá en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, y dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Dios la casa de Obed-edom. ¿Y sabe qué dice la parte última? Y todo lo que tenía. En tres meses Dios bendijo a esta familia con todo lo que tenía. Ahora la pregunta, ¿qué significa todo? Todo, ¿no? Le voy a explicar esto. Esta palabra todo tiene 4 cosas. Cuando el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom, número 1, los bendijo espiritualmente, porque estaba Dios con ellos, ¿no? Número 2, los bendijo físicamente. Permítame decirle, cuando vamos al fondo de la historia de esta familia, ellos estaban tan jóvenes cuando esta arca llegó y no tenían hijos. ¿Y sabe con cuántos Dios les bendijo? Con 8 hijos. Y yo me identifico porque pues el Señor también nos dio 8 hijos a nosotros. Y con 8 hijos nos fuimos al África. En el país donde estuvimos, cuando llegamos no había ni un cristiano. Y el Señor me dijo, quiero que te lleves tu pequeña iglesia. Yo no quería ir, dije, bueno, pues ¿cómo voy a ir con 8? Pero allá me dijo el Señor, bueno, yo te di 8 para que vinieras acá y vinieras con tu pequeña iglesia acá. Porque no había ni un cristiano, ahora sí hay cristianos. Entonces, vea esto, hermanos, el que Dios bendijo a esta familia, no tenían hijos, y los bendijo con 8 hijos. Cuando usted lee aquí mismo, cuando está leyendo esta palabra, ahí mismo en Primera de Crónicas, capítulo 26, del versículo 1 en adelante, dice que están los nombres todos, y el versículo 5 dice, y porque Dios bendijo a esta familia, les dio 8 hijos, aunque no da la historia, que tal vez ellos no podían tener hijos, pero Dios los bendijo con 8 hijos. Esa fue la bendición número 2. La bendición número 3, los bendijo socialmente. ¿Por qué? Porque, hermanos, ser porteros, como hoy los juguieres que están por ahí, no era, hermanos, cualquier persona que ponían de porteros en el tabernáculo de Dios. Y Dios, en esa bendición, hermanos, dio la bendición que estas gentes fueran porteros, fueran mujeres de este tabernáculo. ¿Por qué? Porque sencillamente el arca de Dios había estado con la familia de Obed-edom. Y lo lindo es, si usted mira y lee todo este capítulo hoy mismo que estamos leyendo en Primera de Crónicas, capítulo 26, que aún hasta los nietos también alcanzaron la bendición. Hermanos, de ser parte de un ministerio dentro de la casa de Dios. Y como número 4, Dios los bendijo a esta familia también económicamente. Entonces vean la bendición de Dios, solamente porque el arca de Dios estuvo solamente 3 meses. Esta arca de Dios continuó de rey en rey, un malo y un bueno, un rey malo y un bueno. Los profetas mayores comenzaron a hablar desde el profeta, hermanos, el profeta Jeremías y todo un sinnúmero, hasta el profeta Malaquías, hablando. De pronto la deportación de Babilonia hasta el rey Sedequías. Y luego, ¿qué sucede con esto? Hermanos, el último que apareció en el escenario fue el profeta Malaquías. Pero de pronto, cuando Malaquías deja de profetizar, el telón de la historia del escenario se cierra. Yo creo como que estamos acá viendo lo que el hermano Joel estaba diciendo del telón ese. Pero gloria a Dios que aquí estamos en el escenario. Y hermanos, el telón de la historia se cerró y ya directamente ya no había más profecía, no había más profeta desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento de Mateo. 400 años, un silencio. Allá estaba Dios viendo la humanidad y viendo qué es lo que seguía en proceso. ¿Y qué sucede? Cuando se cumplen los 400 años, de pronto nuevamente el telón de la historia se vuelve a ver, a abrir, y aparece en el escenario el Cristo de la gloria, el que está con nosotros en esta mañana para, hermanos, nuevamente para traernos la salvación y la vida eterna. Alabado Dios. Ahora vea esto. Aquella arca que fue hecha allá era un prototipo del que había de venir. Esa arca donde estaba el Espíritu de Dios era lo que directamente ya se iba a enmarcar en Jesucristo, enviado por el Padre, ahí mismo el Espíritu, ya no en una arca de acacia, sino en la persona misma de Jesucristo, para traer la salvación y la vida eterna a la humanidad. Y vemos acá que el Señor, hermanos, bueno, comienza su ministerio y luego después, ahora ya no es un arca que la cargan, ahora es una arca que camina en Cristo Jesús. Y esta arca, hermanos, que ahora viene y se va a ir de este mundo, y Él dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos. Mi Espíritu va a quedar con vosotros. Mi Consolador va a quedar con vosotros. ¿Y qué pasa? Jesucristo, como el prototipo del arca de Dios, viene y se va al cielo. ¿Y luego qué sucede ahora? Él viene, el Espíritu Santo, ahora queda, ¿a dónde? En la iglesia. ¿Y qué sucede con esto? La pregunta es, ¿a dónde está el Espíritu Santo? En el corazón. 3 citas bíblicas que manifiestan esto. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19 y Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 dice, ¿o no sabéis vosotros que soy morada y de qué? Templo del Espíritu Santo. Ahora somos morada y templo del Espíritu Santo. Cambiamos este aspecto parafraseado. Ahora nosotros venimos a ser un arca del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios en el arca, esa arca era el prototipo de Cristo. Y ahora Cristo Jesús se va, establece su iglesia, la cual el apóstol Pablo está diciendo en Efesios, en el capítulo 1 del versículo 21 al 23, dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo que somos, ahora esa arca en Cristo se va ahora pero queda su cuerpo, y nosotros ahora somos una arca del Espíritu Santo. Y ya somos cada uno una arca. Hermanos, y si esta arca bendijo a la familia de Obed-Edom por 3 meses, ¿cuánto más? Yo no sé cuántos años tú tienes de ser arca del Espíritu Santo. Y ni cuenta, posiblemente te has dado que mucha gente han sido bendecidas alrededor tuyo, en tu trabajo, en la escuela, porque tú has caminado como arca de Dios para bendecir a muchos. Ahora vea esto. Hermano, la pregunta está, ¿qué es lo que bendijo a la familia de Obed-Edom? ¿El arca o lo que estaba dentro? Lo que estaba dentro. Entonces, para que vea esto, en que nosotros como predicadores, hermanos, en este caso yo como predicador, no bendigo a nadie. El que bendice es el que está aquí adentro de mi corazón, el Espíritu Santo, el que actúa a través de nuestras vidas. Todo el que predica y todo el que lleva el mensaje no es por él. Para decirle esto, para que no se vanaglorien y comiencen a decir, ay no, mire cómo dice, no, usted no hace nada. Lo que hace es el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Se vea esto, en que vemos el caso directamente, lo que sucedió cuando nosotros nos vamos al África, y eso quedó enmarcado en mi corazón, en mi mente, cuando dije, si esta familia fue bendecida, ¿cuánto más yo como arca puedo bendecir mucha gente? Aún más cuando encontré lo que Proverbios capítulo 11, versículo 11, dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, dice el texto. Pero el texto original dice, la ciudad será bendecida. Mi pregunta es, ¿a dónde están los rectos? Levanten la mano los rectos. ¿Cómo era usted antes de venir a Cristo? Pero curvo, feo, horrible. Pero ahora sí son lindos, por la gracia de Dios. ¿Cómo vino a la iglesia usted? Ay, Padre amado. Venía con una carga, pero así, hermanos, así venía, encorvado venía. Pero Cristo Jesús le quitó toda esa carga y ahora sí está recto para la gloria de Dios, para alabar y bendecir el nombre de Cristo Jesús. Por la bendición de los rectos, la ciudad dice será bendecida. Fue palabra que llevé en mi corazón cuando llegamos al África. Como dije, bueno, no había ni un cristiano. 23 de marzo de 1997, cuando puse mi primer pie, tomé esa palabra de Josué, capítulo 1, toda planta que pisaren serán vuestras. Y comencé directamente a declarar que éramos arca de Dios para bendecir esta nación. Una nación con 13 millones de habitantes, el 99.7% musulmán, el 1% practican el animismo, el fetichismo, la brujería, hermanos, y todas esas cosas que se llama demonio. Y de ahí salimos para la primera aldea que estuvimos, ahí nomás a la vueltecita, 650 kilómetros. Y cuando nos establecimos en este lugar, siempre llevaba esto, este lugar va a ser bendecido. Déjeme decirle, lugar como estos, estoy hablando de una pobreza paupérrima. La palabra paupérrima significa abajo de la pobreza. Ahí pude entender la misericordia de Dios, cómo la gente sobrevive en medio de este desierto. Y íbamos a un mercado, vendían las cositas ahí por 4 onzas o por onza, ahí nada más de azúcar, pequeñas cosas así, porque aquella miseria, aquella pobreza, tremenda la que había. Alguien me dijo que por allí vendían carne de vaca, pero no esa vaca, esa carne que usted se come bien gorda, no. Esas vacas que por el cuero no botan los huesos. Hermanos, y luego alguien nos dijo, nos fuimos allí a buscar y no hallamos. De pronto tocamos una mesa y se levantó una nube de mosca y debajo estaba la carne. Y estas situaciones de pobreza tremenda, pero aún, hermanos, en 3 años que no pudimos predicar el Evangelio por 2 cosas, número 1, la lengua, número 2, si le hablaba a un musulmán me cortaba la cabeza. Pero después de 3 años que comenzamos el ministerio, me metí una semana de ayuno y le dije, Señor, ¿dónde voy a comenzar? Le hablo a un musulmán, me corta la cabeza. El Señor los envió a una cárcel musulmana y ahí con los convertidos que comenzaron a salir, ya fue para el año 2000, y luego ya comenzamos a decirles que ellos también eran arca de Dios. Y con esas gentes comenzamos en todo el año 2000 a darle vuelta al pueblo donde vivimos, hermanos, por 500,000 de habitantes, a orar y a bendecir ese lugar y a declarar que éramos arca de Dios y que reprender espíritus de pobreza, espíritus religiosos, espíritus de brujería. Y allí oramos por todo ese año 2000 y declaramos que esa ciudad iba a ser bendecida porque nosotros estábamos como arca de Dios en ese lugar. Y luego cuando terminó en el año 2000, al año 2001, los presidentes de 52 naciones de África se reunieron en África del Sur, donde iban a tener la Copa Africana, no la Mundial, la Copa Africana. Y luego, en la reunión que tuvieron los 52 presidentes en África del Sur, entonces eligieron el país donde yo vivo, Malí, para que se llevara esta Copa Africana. Luego la OEA, la ONU, le dijeron al presidente de este país de Malí que ellos estaban dispuestos, si no tenían aeropuerto, se lo hacían, si no tenían un estadio, se lo hacían, cualquier cosa estaban dispuestos. El presidente vino al país, se reunió con el gabinete y luego dice, las organizaciones lo quieren apoyar. A ver qué podemos lograr para que nos apoye. Uno del gabinete se levantó la mano y dijo, señor presidente, aquí tenemos un pueblo donde nosotros vivimos, se llama Calle, a 650 kilómetros. Y dice, ese pueblo, claro, no había carretera, un tren de la década del 70 que usted se montaba y no sabía cuándo llegaba. Se quedaba la locomotora en el desierto. Y si usted se montaba, 1,000 personas, los cabros y los burros ahí revueltos. Y esta situación tremenda que se vivía en este lugar. Y luego este hombre dijo, ¿por qué no hacemos allí la copa en ese pueblo para que nos hagan una carretera, para que nos hagan un aeropuerto y para que nos hagan un estadio? El presidente dijo, está bien, vamos a hacerlo. Enviaron las cartas a Europa y ese mismo año 3 equipos llegaron para hacer carretera, para hacer un estadio, para hacer, hermanos, allí un aeropuerto, donde, hermanos, en ese tiempo no teníamos comunicación para nada. Recuerdo que una vez envié una carta a mi país y llegaba a los 4 meses y después envié otra, hermanos, y llegué yo primero que ella. Las comunicaciones, nada. Para yo poder ir a buscar una ofrenda tenía que ir a 650 kilómetros. La situación tremenda. Pero cuando esto se abre las puertas, hermanos, comienzan los comercios a entrar y comenzamos a ver el cambio, la palabra cumplida por la bendición de los rectos. La ciudad será bendecida. Alabado Dios. Entonces vea la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y qué sucedió con esto? Hermanos, cuando comenzamos a ver un aeropuerto, en solo el año 2001, un aeropuerto, un estadio, una carretera, que cuando salíamos de la aldea hasta nos perdíamos en los caminitos, pero ahora tenemos una carretera que pasa por nuestra aldea, allí hermanos, y antes nos poníamos en 2 horas, ahora en 5 minutos. Cuando, hermanos, se comenzó en ese año mismo a hacer este trabajo, casualmente hicieron primeramente la torre, y ya los hermanos que estaban en la iglesia ya me dijeron: hermano, vaya a ver que ya hicimos la torre. Me subí a la torre y dije: gloria a Dios, ahora puedo orar por el pueblo. Ella es arriba, alabado Dios. Y cuando vemos estos tremendos, hermanos, cambios, hermanos, que terminan aquellas pequeñas, aquella pobreza, las calles comienzan a limpiarlas, comienzan a venir los negocios, y de pronto se establecen hasta bancos, hermanos, y aquellos comercios comienzan a venir, porque 52 naciones iban a tener la Copa Africana en ese lugar. ¿Y qué sucede, hermanos? Luego, cuando terminan una carretera, un estadio y un aeropuerto, luego una madrugada, el Señor me dice: ya bendije esta ciudad, y no solo la bendije, te traigo todas las naciones de África para que también les predique. ¡Aleluya! Y entonces, inmediatamente nos pusimos en contacto con Francia, con los países de habla Bambará, con los países de habla inglés, porque los tres idiomas teníamos que usar, y comenzamos a traer miles y miles de tratados. Y cuando comenzaron a venir todos los países de África, porque hablan los tres idiomas, Bambará, inglés y francés, y luego en cada tarde estábamos ahí repartiendo los tratados y dando pequeños mensajes en Bambará, en francés y en inglés, hermanos. Y luego, que no solo había bendecido el lugar, sino que toda África estaba recibiendo la bendición del Dios Todopoderoso por solamente entender que somos el arca del Dios viviente. Alabado Dios. Entonces vea la importancia de ser arca del Espíritu Santo. Hay un cantante que dice que mucha gente, por no saber la importancia que son, hasta barren con el testimonio. Pero cuando usted se da cuenta la importancia que es ser el templo, ser el arca del Espíritu Santo, ahora se va a dar cuenta en sí que usted es una bendición para mucha gente. Ahora, detallo en estos aspectos. ¿Por qué? Hablando de las riquezas en este aspecto, espirituales, sociales, físicas, económicas. Déjenme decirles, y hablando claro, porque ya tenemos brujos que ahora son pastores. Alabado Dios. Él es poderoso, ¿no? Mire, había un brujo que tenía dos poderes. Uno de ellos era que convertía los seres humanos en animales. Y este hombre, un domingo, hermano, va en su carrito ahí, y miró una jovencita, ahí estamos viviendo en África Negra, una morenita de 17 años. Cuando la vio, dijo: qué preciosa vaquilla voy a hacer. Se paró y le dijo a la jovencita: le doy right. Dice que ella llevaba un libro negro, yo para la iglesia. La jovencita de 17 años. Y entonces la jovencita le dijo: no, ya voy a llegar. Solo me faltan 15 kilómetros. Ya llego a la iglesia. Y hermanos, y luego insistió el hombre hasta que la jovencita se montó. Y cuando ella se montó, dijo: gracias, porque me pusiste un ángel. Era el ángel del diablo, pero le llevaba a la iglesia. Dice este hombre, de que da testimonio, que él usaba un polvo, lo desboronaba y luego hacía sus oraciones, y cuando las personas así se movían, paraba el carro y los tiraba afuera para que se convirtieran afuera del carro, porque convertirse un animal adentro del carro era difícil. Hermanos, hizo eso él, el aspecto eso, y luego manejando volvía a ver entre ojos a ver a qué hora la jovencita se movía. Y nada que pasaba. Y la jovencita, con una sonrisa alegre, la verdad, nunca la habían llevado en carro. Algunas veces tal vez en una carreta con burro, porque fue uno de los primeros carros, último modelo que yo tuve. Porque tuve un burro que era burro, que cuando le daba la gana se regresaba y nadie lo detenía. Que regalado fue caro, nadie me lo quería agarrar. Hermanos, y esta jovencita contenta, feliz, y él mira que no pasa nada, no sucede nada. Él tenía un segundo poder. Él podía entrar adentro del corazón de la gente, o sea, allí, y ver qué había dentro. Entonces usó su segundo poder, y luego para ver por qué no puedo convertir a esta joven. Y luego, cuando él, hermanos, salió con su espíritu para ver lo que había dentro de la jovencita, ¿saben qué vio? Vio una luz poderosa, pero poderosa, grande, hermanos, que había en el corazón de esta jovencita, que cuando vio la luz, quedó ciego. Quedó ciego. La luz poderosa que había en esta joven. Alabado Dios. ¿Cuántos pueden ver el sol? ¿Verdad que es difícil que lo mire a mediodía? Mire, hay otras estrellas más relucientes que el sol. Hay unas que se llaman la estrella Rigel, la otra estrella Arturo. Dice que son 360 mil veces más calientes, más fuertes que el sol. Y esas aún más que el sol, las hizo el que está en tu corazón, el Espíritu Santo. Él, el creador de todas las cosas, el creador del cielo y la tierra, Él las hizo, está en tu corazón. Esa luz poderosa estaba en el corazón de esta jovencita. Palabras escritas por Daniel, cuando está diciendo en el capítulo 12, malos entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan como estrella de perpetua eternidad. Así es que somos las estrellas divinas del Dios creador del cielo y la tierra. Vea esto, de hecho, en el cual cuando este hombre mira una luz grande y poderosa, él ya no pudo seguir manejando porque quedó ciego. Y detuvo el carro. Y le dijo a la jovencita, bájese. La jovencita le dijo, ¿no he llegado a la iglesia? Y él no dio su brazo a torcer, no le dijo que iba ciego ya. Solo porque vio lo que estaba en el corazón de la jovencita. Y el médico le dice, bájese por favor, no la puedo seguir llevando. Aunque no se dice cuánto tiempo él estuvo, no sé si fueron los 3 días del apóstol Pablo cuando quedó ciego. Pero hermanos, él da testimonio que esa misma semana, el día viernes, se va a las 12 de la noche a buscar a su jefe. Usted sabe quién era el jefe de él. Y llega y le reclama y le dice al mismo demonio, ¿por qué yo no pude convertir a esta jovencita en animal? ¿Sabe qué le dijo el diablo? Le dijo, yo te he dado todos los poderes que me has pedido, pero a esa jovencita no pudiste convertirla, porque el dueño de esa jovencita, le dijo el mismo diablo, es más poderoso que yo. El mismo diablo lo cree, el mismo diablo lo cree. Alabado Dios. Este hombre da testimonio que cuando escuchó eso, dice que le desafió al mismo diablo. Dijo, así, yo te busqué a ti porque me dijiste que eres el más poderoso. Pero como me dijiste, ahora me dices que hay otro más poderoso que tú, te dejo a ti y busco al otro. Y él buscó a Cristo Jesús. Alabado Dios. Ahora yo busco al otro. Ese hombre vino y buscó a Cristo. ¿Y saben qué sucedió? Sucedió lo contrario. Él quiso convertir a esta jovencita en una vaquilla, y el Señor lo convirtió a él en una oveja. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Levante la mano, ¿cuántas ovejas? ¿No hay ovejas? Óigame, ¿usted se recuerda cuál es lo que era antes usted? Sí, hermanos, así yo era el otro, el cabro, pero me convirtió en una oveja el Señor. Si quieren saber quién era, pregúntenle a mi esposa. ¿Se veía esto? ¿En qué, hermanos? Él quiso convertir en una vaquilla y el Señor convirtió a este brujo en una oveja mansa para predicar ahora y decir que Cristo es el poderoso, el glorioso, el que lo puede todo, en el cual ninguna de las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. ¡Alabado Dios! ¡Bendito sea Cristo! Entonces vea esto, es que este mismo hombre da testimonio, dijo, ni la misma jovencita sabía lo que tenía dentro, ni ella misma sabía. Y es cierto, hay mucha gente que se convierte en el cristianismo, han recibido al Señor en su corazón, ni saben lo que tienen adentro. Pero usted, cuando levantó su mano y entregó su vida a Cristo Jesús, ese mismo día que hizo ese voto de fe, inmediatamente vino el Espíritu Santo y habitó en su corazón. Y hasta el día de hoy está en su corazón. Y ahora se ha convertido en una arca del Espíritu Santo. Una arca del Espíritu Santo, en el cual, hermanos, fuimos llamados para bendecir pueblos, naciones, en las cuales vamos a caminar, y usted no sabe en sí cuánta gente puede ser bendecida. Puede decirle que cuando salga de aquí, va donde va, a su trabajo y donde vaya, se va a dar cuenta y decir, soy el arca de Dios, y mucha gente van a ser bendecida, porque eres una arca del Dios viviente. Eres una arca del Dios viviente. Alabado Dios, vea en este aspecto el que hoy por hoy el pueblo donde vivimos, aquella pobreza paupérrima, el cual tenía que ir a 650 kilómetros, ahora tenemos banco, ahora tengo hasta una caja automática donde meter la tarjeta, y hermano, no teníamos teléfono, no había internet. Ahora en la iglesia, hasta tengo internet y paso los domingos los cultos a través de internet. Y ahí, hermanos, en YouTube estamos metiendo las predicaciones, aunque no lo voy a entender porque estamos predicando en francés y en bambará. Pero ahora esto lo estamos haciendo porque el Dios de la gloria, el que habita en el corazón, ha bendecido ese país. Podemos ser bendición para muchas gentes. Podemos ser algo grande, en los cuales tenemos un potencial. Y aquí con esta parte última decirle lo que Génesis 1:26 está diciendo, fuimos hechos a la imagen y semejanza del Dios viviente. Y primera de Corintios capítulo 2, versículo 16, dice en la última parte, Pablo, tenemos la mente de Cristo Jesús. Ya no solo somos el arca, sino tenemos la mente de Jesucristo. Y que podemos llegar a tener ese potencial, hermanos, y saber que el ser cristiano no es poca cosa, es algo grande, como coherederos, hermanos, del reino poderoso del Dios del cielo. En estas últimas palabras, decirles en que tal vez está preocupado porque no tiene conocimientos teológicos, o porque tal vez, bueno, no le estoy diciendo que no estudie, porque hay que estudiar la Biblia, pero lo importante es que usted crea que es el arca de Dios. Mire, en estas últimas palabras que quiero compartir, cuando comencé a trabajar en la cárcel, tuvimos la amistad con el procurador de la República, que hoy estamos reconocidos ante el gobierno, y luego con el juez. No podía hablar porque ellos son musulmanes, no les podía hablar de la palabra de Dios, o sea, de Jesucristo, de la salvación. Él llegó a mi casa, y luego hablamos sobre los problemas de la cárcel, las situaciones que pasan con los presos, y ¿sabe qué? Hora y media hablamos, y hora y media, después de hora y media se fue. Al siguiente día, por la mañana, hermanos, Este hombre volvió a llegar. ¿Y saben qué me dijo? Me dice: señor Córdoba, ¿sabe por qué he regresado? Porque ayer que entré a esta casa, jamás en mi vida había sentido la paz que nunca había tenido. Y cuando estuve en esta casa, yo sentí una paz grande. Y esta mañana dijo: yo quiero regresar a ese mismo lugar porque quiero volver a sentir esa misma paz. ¿Por qué? Porque como arca de Dios, este hombre estaba siendo bendecido. ¡Alabado Dios! Me abrió las puertas para hablarle de Dios. Y luego directamente el domingo lo tenía con toda la familia en la iglesia, al juez de los tribunales, hermano, para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie. Yo quiero en esta hora, ¿cuántas arcas de Dios hay acá? Levante la mano. Levante la mano, las arcas de Dios. Queremos hacer en un espíritu de oración como arcas de Dios. Y si hay gente acá que todavía no han recibido al Espíritu Santo, a ese, aceptado al Señor, entregado su vida a Cristo, en el espíritu de oración que tiene el pueblo en estos momentos, yo quiero decirle: verdaderamente la bendición que va a ser desde el momento que usted entrega su vida a Cristo Jesús y que pasa a tener al reino del universo. Y si hay personas en esta hora que no han hecho esa decisión para ser un arca de Dios, yo quiero invitarle que lo haga. Y quiero a los que están allá arriba, y si hay todavía gentes que no han hecho esa decisión para ser arca de Dios, yo quiero que usted levante su mano allí y me diga: hermano, yo quiero ser un arca de Dios. Queremos verle las manos levantadas si hay gentes que no han hecho decisión y que van a pasar a ser una arca del Dios viviente. Dios le bendiga. Hay más por ahí. Hay más por ahí. Me gustaría que ahí los hubieres, estén cerca por ahí para ver las manos levantadas. Por acá abajo, por acá abajo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay más acá. Pasan a ser arca de Dios. Pasan a ser arca de Dios. Alabado sea el Señor. Hemos visto manos levantadas. Ahora que pasan a ser arca del Dios viviente. Alabado Dios. Queremos que los que levantaron su mano, quisiera que vinieran acá, los mujeres le ayuden allá, para acá. Los que levantaron la mano y los que están allá, les ayuden allá para que vengan acá. Rápidamente queremos tener una oración, porque ya eres una arca de Dios, la arca del Dios viviente. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti para que el Dios de la gloria, ahora, dé el aplauso al Señor, dé el aplauso a Cristo. Denle el aplauso al Señor. Dios te bendiga. A ver, pase, venga, venga. Dice que los verdaderos valientes arrebatan el reino de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los que levantaron la mano por allá, que bajen para acá. Venga, venga, venga. Venga. Denle el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ver esas nuevas arcas, sigan pasando para acá. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. A ver si hay más gente allá que levantamos la mano. A ver, corra. Porque ya eres una nueva arca de Dios. Alabado sea el Señor. Eres una nueva arca de Dios viviente. Una arca. Aleluya. Y además de ser arca, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en los cielos? Hay fiesta, ¿no? Hay una fiesta gloriosa. Bendecimos el nombre de Cristo. A ver, sigan pasando. Venga, venga, para acá. Arcas nuevas. Arcas nuevas que ahora reciben al Creador del cielo en sus corazones. Alabado Dios. Bendito sea Cristo. ¿Hay más? ¿Y hay más? ¿Y hay más arcas nuevas? Que pasen acá, que vamos a orar por ti. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Cristo. Al que vive sea la gloria. Ok. Quiero que cada uno de ustedes ahora ya van a pasar a ser arca de Dios. Quiero que levante su mano derecha cada uno de ustedes. Quiero que repitan estas palabras conmigo. Padre amado, doy mi vida y mi corazón a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Y ahora te recibo en mi corazón. Y ahora quiero ser una nueva criatura, un nuevo arca de ti, Espíritu Santo. Gracias por perdonarme. Gracias por lavarme con tu sangre preciosa. Y gracias, mi Dios, porque ahora soy un templo y una arca de ti, Espíritu Santo. Y ahora estoy preparado y preparada para el reino eterno. Déjame orar ahora por ti y el pueblo quiero que oremos por ello. Padre, gracias, mi Dios amado, por este precioso grupo, Padre eterno, que ahora, Padre Santo, pasan a ser un nuevo arca tuyo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria, purifica sus vidas, sus mentes, sus corazones, y ahora ellos estén preparados, Padre eterno, porque ahora las Padre Santo, como tu palabra dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en ellos, Padre eterno. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos estas vidas, Padre amado, y que tu gracia y tu gloria esté en ellos, Señor, hasta que tú vengas. La fortaleza de tu Espíritu Santo sea en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sugieres ahí los... Dios les bendiga.